Yo no sé qué hacer con este dolor de lo que he dejado tú al partir. Sé que sufriré, sé que lloraré, pero en mi pecho ya no habrá rencor. Juegas con mi amor, oh cariño infiel, clavando una espina en el corazón. Juegas con mi amor, mi amor.